la calidez la da el lugar, ¿no? La da la radio, la da la amistad de años con vos, tu familia, la presencia de Pablito al otro Ahí lado del está. vidrio, que le pone también la calidez de su operación en este micro. Ahí está. Bueno, tristes días. Imágenes que me impactaron. Viste que uno dice, che, ¿pasa esto todavía? Sí. Bueno, sí pasa. Y nos Sí. encontramos con envenenamiento y muertes de perros y gatos, me dijeron, ¿no? Yo vi más de Sí, sí, perros. sí. Sí, siempre son más notorios y más y suelen más afectados los perros. El gato por ahí, esto lo que te voy a decir no es, tampoco es para tomarlo al pie de la letra, ¿no? Pero el gato tiene algún sistema, no de defensa contra el veneno, pero sí la posibilidad de expulsarlo, digamos, de vomitarlo, cosa que no tiene el perro. Me habían Sí, dicho también que los detectan, sí, que el también. gato medio le da la vuelta y por ahí lo Sí, esquiva. El perro va claro, directo. sí, el gato es difícil que coma algo que porque lo encuentra nada más, ¿no? Tiene su dieta propia, ¿eh? Pero de todas maneras, esto lo que nos preocupa es que es una zona donde ya se ha visto Ya se ha visto. anteriormente este tipo de acciones, ¿no? Lo lamentable es que las investigaciones por ahí no avancen lo necesario como para llegar a un resultado positivo. O alguna vez, como hemos hablado en oportunidades con fiscales o con jueces, se llegue a algún fallo, a alguna decisión que sea emblemática, Seguro, ¿no? seguro. Que Casi pueda decir, sí, ejemplificadora, te diría. claro que sí, aunque en este caso y en todos los casos de maltrato o crueldad con los animales, ya sabemos que terminan en una suspensión del juicio a prueba, aceptando una probatio, en fin. Sí. Pero bueno, pero por lo Algún menos, trabajo, qué sé yo, solidario, claro, en estas cuestiones, pero sí, bueno. todo lo que quiera, pero aún aceptando que la pena es mínima y muy débil, la persona acusada en ese caso termina reconociendo su delito. Entonces a eso queremos llegar, ¿no es cierto? Que se ejemplifique de alguna vez con algún castigo para que esto no vuelva a suceder, ¿no? No es una cuestión imposible tampoco generar una investigación y ir por resolver este caso, ¿no? No, no, para nada. Yo te comentaba en algún momento que en oportunidad haber estado en Paraná con el jefe de policía, él nos permitió el acceso a la parte de criminalística, a donde se hacen las investigaciones para todo tipo de crímenes, de delitos, y le consultábamos precisamente sobre los envenenamientos, si era tan difícil de llegar a un resultado positivo, a una prueba contundente, y nos decían que no, que era una cuestión investigativa. Seguro, Deberían seguro, poner seguro. ganas en la investigación, que los delitos se denuncien para que pueda actuar la justicia y la policía Seguro. Se siga investiga adelante. qué Claro, sustancia hubo, claro. la procedencia de la sustancia, y ahí va a ir Sí. cercando a alguien que Claro. tiene la Sí. participación en esto, Pero ¿no? por supuesto, es difícil de probar, pero no imposible, es una cuestión de investigar y todos los delitos son así. Ahí O está, sea, sí. Después otra cosa que te quería comentar, Pablo, que aprovechando un minutito antes de entrar a hablar con nuestra entrevistada de hoy, el tema de los animales potencialmente Ah, peligrosos. sí, Ayer no, nos no. volvimos a enterar de un perro de raza pitbull que atacó y mató a un caniche. El pitbull no es la única raza y no por su raza específicamente que sea el que va a matar a los animales, ¿no? Hay otros que no tienen esa raza, pero por su corpulencia, por su fuerza física, son peligrosos. Eso hay que, no Y se lo puede invisibilizar, hay que tenerlo en cuenta. cómo tendríamos, ¿no? Pensando en el corto y mediano plazo, ¿cómo Sí. crees que tendríamos que avanzar con este tema del tema Pitbull? Y hay Sí. otros animales de raza también que son Sí, complicados, yo ¿no? creo definitivamente que hay que limitar la tenencia de esos animales, la comercialización sobre todo, porque no todas las personas están en condiciones de darle contención a animales de esta Puede especie. ser que haya visto muchos en la calle también. Sí, se han visto, Se han visto, ¿no? Pitbull, sí. aparte, tienen un porte, papá, Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de ver un animal de ese tipo en exhibiciones y cómo se pretendía, digamos, valorar. Sí, la fuerza, la polenta de la mordida. De la mordida, cómo se colgaba. Los cuelgan mordiendo. Claro, cómo arrastraban un vehículo, cómo cargado con personas. Y viste que después también hay una cabeza media loca de gente. Sí. Que le gusta tener estos perros, pero le gusta también que sean malos. Claro, claro. Entonces es peligroso, también, sí, es potencialmente peligroso. Terrible. Vamos a hacer un paréntesis, ahora vamos a seguir hablando y también le vamos a preguntar por esto, ¿no? Sabe mucho. Hablamos, es una amiga, también ya le decimos amiga del programa, Cecilia Domínguez, la doctora Cecilia Domínguez, es abogada, delegada de AFADA, esta Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, a quien sumamos a la charla. Cecilia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur y Horacio Freud. Buen día, Cecilia. Hola, buen día a los dos. La verdad que agradable bienvenida, muy linda bienvenida que me hicieron. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Saludo a toda la audiencia también en esta mañana fría que estamos teniendo estos días y a ustedes especialmente. ¿Cómo están? Perfecto. Bueno, Cecilia, la verdad que un placer tenerte. Y vos sabés que arrancamos hablando en este micro de algo que pasó en Concordia. Te quiero llevar para ponerte en contexto porque hubo un escenario de envenenamiento de perros y gatos, ¿no? Y uno dice, ¿estamos contemplando esto como sociedad? ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, la verdad es que, bueno, me lleva justamente a disparar un montón de pensamientos. Con respecto a este tema, ¿no? En principio, lo que es los casos de envenenamiento, no estamos hablando de otra cosa que, digamos, arrojar residuos tóxicos a la vía pública, ¿sí? Y que eso configura un delito federal, un delito ya de carácter federal, más que un delito, digamos, de acción común propia de, digamos, de lo que es la justicia, por decirlo de alguna forma, provincial, ¿sí? Seguro. Y sobre todo porque no solamente, digamos, que corren peligro los animales no humanos, que obviamente generalmente ese tipo de residuos afectan obviamente a los animales no humanos, pero mucha gente lo hace obviamente con el fin de asesinarlos, y en definitiva también corre en riesgo la salud de las personas y la salud también de muchos niños, niñas y adolescentes, que cuando ellos, por ejemplo, salen a la calle, a ver cuántos nenes dicen, ay, un papelito de caramelo, ay, qué lindo, a ver, me lo quiero guardar en el bolsillo, aunque sea un papelito tirado, ¿sí? Y se meten y se guardan cosas, no, sí, peligroso. En cualquier lado, que también pueden estar en contacto con estos, o bueno, los nenes también, cuando hacen berrinches en la calle y se tiran en la vereda a llorar o cosas por el estilo. Entonces, no solamente estamos, digamos, atentando contra la vida de un animal no humano o del resto de las especies, como un pajarito incluso, que a lo mejor quiere ir a ver, no sé, en un árbol, y generalmente este tipo de veneno los tiran cerca de los árboles o cerca de lugares con comida, sino que también, digamos, a la fauna, a los que serían los animales liminales, los llamamos nosotros, a la fauna silvestre, digamos, del lugar. Entonces, no solamente es un delito que configura a lo que es el tipo penal de acción, digamos, por la ley 14.346, a eso me refiero, sino que también estamos hablando, como ya te digo, de un delito federal que afecta incluso al propio ser humano, al propio humano propiamente dicho. En este caso, teniendo este dato que vos claramente lo describís, ¿se acciona con respecto a esto? Porque está bueno esto, generar una causa federal, porque te diría que esa está ejemplificadora para que no te pase más, pero es un deseo posiblemente mío. ¿Se acciona, la justicia avanza con respecto a esto, o después nos enteramos de que queda medio ahí, Cecilia? Te pregunto esto por ahí por desconocimiento, Sí. Mira, se acciona en los lugares en los que mueven la causa. Esa básicamente es la respuesta. En Capital Federal hubo hace unos años atrás, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años atrás, un episodio de esto, de una mujer, que me acuerdo las características de la mujer porque la verdad es que tenía un pelo muy rojo. Y era una señora mayor, ¿sí? Porque tenía como entre 60, alrededor de 60 años. Y se había tomado las molestias de justamente dejar veneno por Capital Federal en diferentes cuadras de la zona y de repente empezaron a aparecer muchos perros muertos, ¿sí? Bueno, el tema es que los vecinos empezaron a sospechar de quién podría llegar a ser, hicieron la denuncia penal concretamente y obviamente la fiscalía de Capital Federal, pero no me acuerdo si recayó en sí en lo que es el fuero contravencional en sí de Capital Federal o... porque el tema es que Capital Federal no está bien marcada todavía, no está bien delimitada lo que es la acción penal, digamos, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o nacional. Perfecto. Siempre Capital Federal, de hecho, hasta hace unos años tenía el Código Federal, Código Procesal propio. En definitiva, se hizo toda la investigación preliminar, la investigación penal preparatoria, se buscaron incluso las cámaras del lugar en donde se la llegó a captar a la mujer que estaba, digamos, tirando este tipo de residuos tóxicos, hubo testigos, se inició una causa, que se le imputó el delito, y no solamente el delito por la 14.346, está el fallo, si me dan dos minutos lo busco como para decirle, sí. Sino también se le imputó por arrojar residuos tóxicos, se consideró el concurso material del delito por ambas cuestiones, pero bueno, estamos hablando en Capital Federal, que realmente no es por nada en particular, pero tiene un avance muy notable en materia de derecho animal. Los juzgados, los jueces, los fiscales, las personas que están ahí, y obviamente que también se contó con los elementos necesarios, esto a lo mejor cámaras de vigilancia que pudieron detectar que la mujer esa estaba arrojando en diferentes propiedades, qué sé yo, cámaras de vigilancia, puede ser por mismo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por edificios de vecinos que aportaron las filmaciones y que lograron constatar que realmente esta mujer estaba realizando estas acciones. Cecilia, ¿y qué rol juega ahí? Porque vos cuando empezaste a contarnos esto nos dijiste que hubo vecinos que hicieron la denuncia. ¿Esto es un factor fundamental o no? Sí, por supuesto. La verdad es que yo siempre insto a que todo el mundo... a que toda la gente, ¿no?, realice la denuncia penal por casos y actos de maltrato o crueldad animal, porque de alguna forma lo que hacen es ayudar primero a que se visibilice o a visibilizar de alguna forma la violencia que hay en la sociedad, no solamente para con los animales humanos, sino para con los animales no humanos, ¿sí? Una violencia siempre lleva a la otra, esto es como una espiral que se va incrementando, nunca se va tapando. Entonces la sociedad en sí tiene que denunciar. A mí lo que me pasa, lo que yo suelo ver en diferentes lugares, es que como si hubiese un cúmulo de causas determinadas X que se pueden dar apertura, a ver, como si la fiscalía tuviese, por decirlo de alguna forma, determinadas causas que tiene que abrir, ¿sí? De 100 causas que abre por delitos que se cometen en el lugar, no sé, un tanto porcentaje tiene que ser para tan delito, tanto porcentaje para tan delito y tal porcentaje para tal delito. No sé si me explico. Sí, casi estadístico, ¿no? Entonces ahí ya el problema no se encara tanto en si la gente, porque por ejemplo acá en Villaguay yo estoy desde que llegué instando a que la gente denuncie, y realmente ha habido mayor cantidad de denuncias, por lo menos de las que se iniciaron años anteriores. Pero el tema está es que a lo mejor el Ministerio Público Fiscal entiende, lamentablemente, que eso no configure un delito, y entonces termina por no dándole apertura. De hecho, bueno, me pasó a mí ahora en un caso, ¿no?, que tuvimos que hacer bastante presión para que se hiciera la apertura, porque era un hecho que, bueno, que no parecería ser que no se le quería dar. Pero bueno, sí, o sea, volviendo un poco a la pregunta o pasando en claro, sí, es fundamental que la gente se involucre, que la gente denuncie estos actos, que lo denuncie en la comisaría, que vaya con la ley 14.346, si quiere, en forma impresa, para decirle, bueno, yo vengo a denunciar este delito de este artículo de esta ley. Y después tratar de buscar algún abogado animalista, y que realmente, digamos, litigue con convicción, ¿sí?, en los juzgados, porque, bueno... no voy a entrar en el caso, pero bueno, que realmente lo haga con convicción y con deseos de digamos, hacer algo por la causa, por la causa animal, para que inste a que, bueno, justamente va a poder constituirse como querellante, a que se haga la apertura de causa, porque si no muchas veces, claro, termina la denuncia y después uno se entera que no pasó más nada. Es claro lo que decía. Ahí te va a preguntar algo, Lacho. Claro, sí, no más que una pregunta, por ahí una observación. La diferencia con Capital Federal y Buenos Aires es que el anonimato de todas las personas los impulsa un poco más a llevar adelante estas denuncias. Por ahí en las ciudades del interior, como la nuestra, como Villaguay, como otras de nuestra provincia, como todos nos conocemos, siempre la respuesta, te puedo asegurar, que es casi la misma, ¿no? Que es mi vecino, que lo conozco, que conoce a mi familia, no quiero meterme en problemas, entonces mandan al frente a los animalistas, que son los que tenemos que seguir adelante con estas cosas. Y por ahí la misma justicia y la misma policía se toma estas actitudes de la población como que no les interesa que se siga adelante con el caso. Ahora yo pregunto, el día que un animal de los llamados potencialmente peligrosos, en vez de matar un caniche, mate un chico, o el día que muera envenenado un chico, una persona mayor, por tomar un pedazo de pan, un pedazo de carne envenenado en vez del perro que se intenta matar, ¿qué van a decir las autoridades? ¿O qué? ¿Cuál va a ser el argumento para no haber investigado previamente otras cosas? Que creo que el artículo 200, 201, no recuerdo bien, del Código Penal, es el que habla de la diseminación de sustancias tóxicas. Uh-huh. Y en cuanto a la agresividad de los perros potencialmente peligrosos, que no se controla ni por parte de autoridades municipales competentes, ni por la justicia, ni por la policía. Sí, tal cual. Pero ahí voy a hacer la salvedad, porque yo también tengo acá este mismo problema con el tema de que ay, es mi vecino y no lo quiero denunciar, Mira, la verdad es que yo estoy cansada porque eso en realidad es una excusa, no es otra cosa. A ver, prefieren no denunciar al vecino para seguir conviviendo con alguien al lado que es un tipo violento y asesina animales. No entiendo mucho el criterio que utilizan. A ver, prefieren callarse la boca y seguir teniendo un tipo violento, sí. O mañana te mata un animal y pasado mañana te tira un tiro por a través de la medianera porque no le gustó el olor de la comida que estabas cocinando. Entonces, no, digamos, es una excusa. La verdad es que es una excusa porque no tienen un compromiso como para poder... denunciar. Esa es la realidad. Sí. Por otro lado, a ver, yo si tengo que denunciar al que tengo acá al lado, lo denuncio, no tengo ningún reparo. Y yo creo que falta valentía y coraje por parte de la ciudadanía. Otra cuestión más a analizar con respecto a esto es la falta de jerarquía. A ver, nosotros me parece que todavía no estamos tomando en consideración, o sea, nosotros me refiero a la sociedad en sí, ¿no? Consideración que el resto de las especies tienen derechos. Entonces, si vos no querés denunciar a tu vecino porque tenés, entre comillas, miedo de algún tipo de represalia, para hacer valer el derecho de ese animal no humano que fue, o sea, el derecho vulnerado de ese animal no humano, y realmente entonces no le estamos dando la jerarquía necesaria a ese ser vivo, porque si tu vecino lo agarra a tu hijo de la oreja y le dice, mocoso, vení para acá, y le pega un par de sopapos, y yo me imagino que la madre lo denunciaría al vecino, le cortaría tres pepinos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, estás justamente desmereciendo la vida de ese ser vivo. Bueno, puedes agarrar a mi hijo y pegarle un par de sopapos, pero no puedes agarrar a mi animal conviviente y pegarle o hacerle o envenenarlo, pero a mi hijo no. Entonces, digamos, también hay un problema en cuanto a la valoración, estructura de pensamiento de lo que nosotros le estamos haciendo, o sea, de la jerarquía de valor que nosotros le estamos dando a la vida de ese ser vivo o no. Eso por un lado. Después, por otro lado, perdón, me empecé a explicar esto y no seguí el hilo después de las preguntas. No sé si... No, pero quedó claro. Claro, está bien, no era una pregunta a la mía, más bien era una reflexión con respecto a las personas que no se involucran, precisamente porque es un vecino y está bien lo que vos decías, que prefieren seguir conviviendo con el violento y no denunciar un acto que a todas luces es contraproducente para todos, ¿no? Pero y en este caso, Cecilia, ¿no? Cuando tenemos pruebas, porque se regaron la foto por Concordia de los perros muertos, con el, la peligrosidad de todo esto, ¿no? Para los perros y para cualquiera. La justicia tiene las herramientas para actuar de oficio, en este caso, con una causa que es grave, o sí requiere de una denuncia, en este caso. Mira, la justicia, cuando, tenemos que hacer la diferencia entre lo que son delitos de acción pública y delitos de acción privada. Uh-huh. En estos casos, son delitos de acción pública. Los actos también de crueldad animal son delitos de acción pública. Los delitos de acción privada generalmente son, por ejemplo, lo que es la violencia de género, el abuso sexual, en donde la víctima es como que el Código Penal no la obliga a denunciar, sino que puede denunciar en el marco de lo que la víctima considere. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, muchas veces pasa que a lo mejor si una mujer no denuncia violencia de género por parte del marido, pero sale el vecino y dice, no, sí, a mi vecina el esposo le pega, si la mujer no ratifica después esa denuncia, la denuncia cae. Entonces, en este caso, que no son, digamos, delitos de acción privada, sino que son delitos de acción pública, sí puede actuar de oficio, pero, o sea, y sí debería actuar de oficio, pero convengamos en que no lo hace. Seguro, digamos, ahí está. Básicamente. Entonces, bueno, tienen que sí denunciar las personas. Y después, otra cosa que ahí me acordé de lo que estabas diciendo, Horacio, con respecto a que siempre, digamos, porque no quieren denunciar, terminan recurriendo a los proteccionistas, que son los que tienen que denunciar por la falta de denuncia del vecino que no se anima. La verdad es que, digamos, utilizamos eso como último medio, pero no es lo ideal. Y no debería ser así. Primero porque denota la falta de compromiso social, ¿sí? En materia de derecho animal. Pero en segundo caso, porque quien realiza, o sea, quien ve la comisión del acto delictivo es el que tiene que hacer la denuncia. A ver, yo, por ejemplo, no sé, si estoy circulando por la calle, vienen y me roban un celular, no les voy a decir al vecino de mi casa de al lado, che, ¿me vas a denunciar porque me robaron el celular en la calle? O sea, es totalmente ilógico, e incluso hasta ridículo, ¿no? Entonces, si yo veo que están moliendo a palos a un perro o tirando veneno, no tiene sentido que yo vaya y le diga, che, Horacio, ¿querés denunciarlo? Porque yo no me animo a denunciar porque es mi vecino. Porque Horacio no lo está viendo el hecho ese, no está viendo que fulanito, menganito molió a palos a un perro o fulanito, menganito tiró residuos tóxicos a la vía pública. Entonces, digamos, la obligación del denunciar y obligación también como deber cívico, sí, por ser habitante del territorio argentino, es de la persona que está viendo el hecho, es de la persona que está viendo el acto delictivo que se está cometiendo. Sí, sí, el caso que impactó acá, Cecilia, es que los vecinos ya se encontraron con el hecho consumado. Y nos encontramos con regada las calles de perros muertos, porque fue así, tristemente fue así. Entonces vos decís, en sí nadie vio, entonces uno dice, ¿la justicia investigará esto? ¿Irán por a ver qué sustancia se utilizó? ¿Cercar a ver quién puede haber sido el autor de esto? Entonces uno dice, ¿estamos ante una justicia que acciona con respecto a esto? Y entendemos que no por ahora, esperemos que sí o no. Y esperemos que sí. El tema es que, bueno, habría que ver primero, estando en Concordia allá, primero hacer, o sea, que la justicia se encargue de hacer el análisis de cuántos animales fallecieron, obviamente, y qué sustancia fue la que fue arrojada. Tal cual, sí, eso lo ven en las necropsias que hagan. Acá en Villaguay, por ejemplo, lamentablemente no se hacen necropsias, sí se hace un peritaje o un examen que muestra la causa de fallecimiento, pero no una necropsia propiamente dicho. Yo creo que allá en Concordia, siendo, digamos, muchísimo más grande que acá en Villaguay, debería mínimamente hacerse una necropsia. Hacer la necropsia para constatar la causa del deceso y el tipo de veneno, si eso se manda a analizar en un laboratorio, el tipo de veneno que se utilizó. Y después ver de buscar y que la justicia lo busque incluso de última por oficio, liberando oficios a los diferentes organismos, si es que hay cámaras de seguridad, que digamos, peticionando, porque a veces la justicia también tiene la facultad de decir, bueno, estamos averiguando esta causa, solicitamos a todas las personas, ¿cuántas veces lo vemos en las causas de mano, no? Solicitamos a todos los testigos que se puedan presentar en fiscalía para para poder brindar información al respecto del hecho. Y qué bueno, y que la gente pueda ir, digamos, a informar. Obviamente, para este tipo de casos, no se va a hacer en forma anónima. No es que la declaración tuya va a ser en forma anónima, porque tampoco la otra parte es que va a saber específicamente, bueno, fulanito de tal fue a declarar en mi contra porque tiré, o sea, no, la gente tiene como un imaginario o una imaginación muy fantasiosa en ese sentido de que, ay, si está mi nombre escrito en la causa, ya enseguida todos van a saber que yo fui a declarar y entonces, no es así, o sea. Vas, declaras, tenés que presentar tu nombre, tu DNI, para saber realmente, porque también, a ver, el fiscal, si recibe una declaración, tiene que saber de quién viene, ¿sí? Y después quedará en la causa judicial y, bueno, se harán las investigaciones penales correspondientes. Acá lo que pasa es que es un trabajo que es largo, que es muy difícil también, porque hay que actuar en conjunto entre la ciudadanía, que brinde su voluntad para realizar este tipo de acciones, y el Ministerio Público Fiscal, que realmente quiera también intervenir, investigar y analizar este tipo de hechos. Mientras tanto, vamos a seguir estando ante, digamos, vulneración del derecho del resto de las especies de animales, y bueno, y sin realizar ningún tipo de actuación. Claro, acá tenemos una... Perdón, Pablo. Tenemos algo importante, que es el hecho de que el secretario de Desarrollo de la Municipalidad, según pude ver en redes sociales, ¿no es cierto?, tomó la posta del caso, hizo la denuncia, puso un grupo de abogados que dependen de él para que hicieran la denuncia correspondiente, y tengo entendido que se han ordenado las necropsias, e incluso en la dirección veterinaria, que depende de esta secretaría, se han conservado algunos de los cadáveres de los animales muertos para posteriores investigaciones de ser necesario, ¿no es cierto? Eso es una cuestión importante que creo que es para destacar también. Sí, sobre todo, sí, la verdad, a ver, cuando el Estado, en cualquiera de sus poderes, ¿sí?, legislativo, ejecutivo, provincial, realmente toma la posta y trata de averiguar un hecho de crueldad animal, sí, supuestamente, seguramente, y obviamente es para felicitar y destacar porque realmente a veces nosotros también necesitamos la ayuda del Estado, ¿sí?, para este tipo de delitos y acciones, y el compromiso también de quienes nos gobiernan y quienes nosotros como ciudadanos también depositamos esa confianza de gobierno, ¿sí? Porque así como el Estado, digamos, avala o determina diferentes causas o acompaña diferentes causas, movimientos, bueno, nosotros como animalistas también somos parte de la ciudadanía y también necesitamos que el Estado acompañe esta lucha, porque nosotros también los votamos. Eso que no se tienen que olvidar, ¿sí? Entonces, digamos, si tienen una política de protección hacia los derechos de los animales, obviamente la gente los va a votar, por lo menos quienes estén interesados en esto. Y si no tienen una política de protección de los derechos de los animales, y lamentablemente no. Queda claro, sí, ¿eh? Claro, sí, para que me escuchen todos. Cecilia, con respecto a esto, hay una ley, ¿no?, que está media trabadita ahí en el Poder Legislativo y nos genera cierto grado de bronca, pero bueno, no importa, eso es una cuestión personal. A mí también me genera bronca. Ahí está. A mí también me genera muchísima bronca, la verdad es que no entiendo. Justamente ayer estaba hablando también en un reportaje que me hicieron en una radio en Hernández, Mario Torres, Horacio lo conoce, y bueno, justamente le comentaba, ¿no?, porque bueno, obviamente a raíz de este apoyo que estamos pidiendo en sí a los diferentes senadores de las provincias para que aprueben un proyecto de ley que ya está, digamos, cuenta con medida de sanción y ya está aprobado por lo que es la Cámara de Diputados, se han dado diferentes hechos en los cuales dicen, ay, ¿por qué, o sea, o por qué felicitar a los senadores, o por qué no? O por qué, ¿de qué sirve esta ley, mejor dicho, a nivel provincial, o por qué no serviría? Y la verdad es que yo les explicaba, ¿no? A ver, nosotros a nivel nacional tenemos la 14.346 y la 27.330 como leyes de carácter nacional que brindan protección hacia los animales no humanos. Y si se quiere, en el marco de lo que es la Constitución Nacional, podemos también exigirla para determinados casos, hacia la protección de la biodiversidad, en el artículo 41, ¿sí?, que habla sobre justamente esto, la protección hacia la biodiversidad. Entonces, digamos, nosotros tenemos esa ley, pero eso no quita que exista en el resto de las provincias diferentes legislaciones que incrementen y aumenten la protección Seguro. En manera específica, porque además cada una de las provincias cuenta con una problemática diferente, ¿sí? No es la misma problemática que existe, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos que la que puede existir en la provincia de Chubut, por tal ejemplo, cual, en materia de derecho animal. Entonces, que haya una legislación provincial que realmente le brinde protección integral hacia el resto de las especies, animales convivientes y animales no convivientes, o animales silvestres o asilvestrados, o domésticos o domesticados, realmente lo que hace es aumentar, y además hay un foco súper importante en esta legislación de protección integral, sí, que está también establecido en lo que es que se brinde educación, sí, educar, porque muchas veces el problema que tenemos como sociedad es que no se educa a la gente en materia de protección y concientización de los derechos de los animales no humanos o sensibilización, sí, como para que sepan que también son seres vivos y que sienten. Entonces yo creo que la verdad sería un despropósito total por parte de los senadores no aprobar este proyecto de ley. Eso primero para tenerlo en cuenta. Y que también los legisladores tengan en cuenta que la gente vota, ¿sí? Y también la gente los vota. Entonces, si no acompañan un proyecto de ley, lamentablemente no van a recibir el apoyo social. Por lo menos de mi parte no lo van a recibir. Es así. De parte mía tampoco. Y la, digamos, la ley de protección integral, si bien hubo una ley que se aprobó el año pasado, por lo menos, acá en Entre Ríos, sinceramente yo lo expliqué cuando fue sancionada y lo compartí en mi muro, que la verdad es que no es una ley que considero que sea, digamos, idónea para la protección de los derechos de los animales, porque me resultó ser una ley bastante especista, ya desde por sí el lenguaje, esto de decir dueño, esto de decir tenencia responsable, ¿sí? Para un cambio de paradigma en protección de los derechos de los animales, uno tiene que contemplar también el uso del lenguaje no especista para no cosificar, ¿sí? Entonces, en esta ley, justamente lo que se busca es una ley, digamos, que trata de tener en consideración a ese ser vivo como un ser sintiente y no como una cosa. Ahí está, queda clarísimo. La verdad que en esto coincidimos. Cómo a veces sí. van buscándole la vuelta para estas cuestiones. Cecilia, en función del tiempo te tenemos que despedir. La verdad, sabes que nos encanta charlar con vos y seguramente vamos a tener otra charla. Te agradezco mucho la predisposición. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur, del Microconciencia Animal Radio. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y ojalá que salga esta ley porque es súper necesaria para ellos. Ahí está, vamos a seguir haciendo fuerza por esto, Gracias Cecilia. Muchas gracias, no, Cecilia. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está, qué linda charla, Horacio, la sí. verdad que brillante, Cecilia. Muy claro, muy sanguíneo lo que dice, lo siente. Sí, contundente y digamos, no duda en lo que te dice, ¿no? En lo que te cuenta, en cómo te lo explica y no deja resquicio, no deja ninguna duda en cuanto a lo que hay que conocer y hay que saber sobre el proteccionismo animal, partiendo desde el punto de vista de la legislación que... Che, buenísimo esto que dijo, ¿no? Si se involucra el Estado, llamado para los legisladores que sí. están tratando esta ley, pero si se involucra sí. el Estado, es mucho mejor. Claro. Por supuesto, sí. Así que tiene está. Los medios para corregir. Ahí está, Bueno, Horacio, nos repasamos, pero valió la pena. Nos va la a verdad que Mariana. Brillante. No está Mariana con el brazo para redondear, pero brillante el micro. Y bueno, vamos a seguir avanzando con el tema de estos perros, vamos a decirle, peligrosos. A mí me sorprende que veo muchas razas de perros grandes y estos musculosos que te da cierto... grado de temor, te diría, posiblemente no te hagan nada, pero posiblemente sí, y ahí está el riesgo. Exacto, vos no sabés si ese animal está sin contención en la calle, no sabés cómo puede reaccionar en algún momento. No estoy demonizando a los animales, porque cualquiera puede saber que cómo yo respeto los derechos y digamos, el derecho del animal a convivir con nosotros. Lo que sí quiero que los dueños, los responsables de estos animales que son potencialmente peligrosos, como bien se los define, tengan la contención que necesitan para que no se transforme informen. Uh-huh. Igualmente, en lo riesgo. Que es los últimos tiempos, hay varias noticias sí. De ataques de este tipo de animales a personas, a nenes, sí. con costos de vida. Sí, eso es uh-huh. lo peligroso, eso es lo que no queremos que siga avanzando, eso uh-huh. es lo que queremos que se frene. Seguro, seguro hay que avanzar con esto. Gracias Horacio, nos reencontramos en 15 días, un beso grande a Mirta y brillante como siempre. Gracias.